En estos momentos comienza mucho más que rock and roll. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es una nueva emisión de mucho más que rock and roll. Comenzamos con un viejo rockero. Bueno, viejo no. Alguien que lleva en esto del rock and roll hace muchísimo tiempo. Un veterano del rock and roll. Hablamos de Alfredo Piedrafita de Barricada. En una versión, autoversión de su tema, cantado por él en Barricada, en la esquina del zorro, pero dándole una vuelta de tuerca al sonido de Alfredo y sobre todo a este tema de Barricada. Comenzamos mucho más que rock and roll. Como decía al principio, una autoversión de Barricada de este tema en la esquina del zorro, donde el propio Alfredo la cantaba en su anterior banda, o ex banda en este caso, Barricada. Y continuamos con Maldito Records, nos llega Saudade. Es el nuevo trabajo discográfico de la banda Forraje y de la que lanzaron un video lyric del propio tema Saudade. Mucho más que rock and roll sonando Forraje. canción que es como un latido, donde vivo errante con mis versos sibilinos y una primavera de colores vivos que arden en deseos de pintar cielos sombríos. Tengo un corazón rojo como el vino que riega las noches en que me siento más mío. Tengo alguna martillo. Tengo una ciudad y un sueño perdido. Tengo algunos bares donde no soy bienvenido y una ventolera de tanto suspiro. Tengo una canción pero me faltan mis amigos y en algún cajón lejos del olvido, junto a mis poemas y a este verso alejandrino, guardo una ilusión de imberbe pueblerino, fiel en mis adentros donde nunca he envejecido. Tengo algo de ron y hace mucho frío. Tengo una quimera que no acaba de llegar, se entretiene con el canto de los grillos, y una carretera en la que no se ve el final, porque sigo maleando mi camino. Tengo una canción, ¿dónde están los míos? Soy lo que seré, canto y casi siempre desafino en las melodías del querer. Finjo que no importa lo vivido, lloro porque nunca va a volver. Donde el amor me espera en vela cada amanecer. No hay nada más ardiente cuando la tengo enfrente y siente ganas de morder. Siempre que bajo a su fuente se pone tan caliente que me quema la piel. Y entre dunas y pendientes me subo hasta su boca, la beso y a correr. Luego pienso en mi canción. Y perdona, corazón, si me ves disperso, y es que llevo una canción dentro de los sesos. Cada musa del amor se cago en mis huesos. He dejado el corazón dentro de los vuestros. más que pase el tiempo, compañera, por más que la distancia no me deje ver el mar, por más que como cantos de sirena me llame sin cesar la luz de una ciudad. Añoro os teus ríos, as túas fontes, os teus regatos pequenos, como te han cantado ya. Por más que ya no entienda de banderas, por más que los demás no entiendan de humedad, por más que ahora mi vida sea ella, mi musa, mi deidad, la lumbre de mi hogar. Añoro os teus ríos, as túas fontes, os teus regatos pequenos, como te han cantado ya. Milleiros de paxaros miudiños que chillaban entre as ervas, encheuse o meu bandullo de maniotas, de notalas bolboretas. E se queda un chío nalgún recuncho da alma, debe perecer a lingua que o amei. E si queda un trino en alguna esquina del alma, que se queda un chío en algún recuncho de alma. E si queda un trino en alguna esquina del alma, debe perecer la lengua que o amei. Y es que llevo una canción de... Tengo una canción que es como un latido. Tengo algunos bares donde no soy bienvenido. Y una ventolera de tanto suspiro. Tengo una canción, pero me faltan mis amigos. Y en algún cajón, lejos del olvido, junto a mis poemas y este verso alejandrino, guardo una ilusión de verme pueblerino, fiel en mis adentros donde nunca he envejecido. Tengo una canción. ¿Dónde están los míos? Seguimos rock and rollando en mucho más que rock and roll, o en este caso, punk rockeando, podríamos denominarlo en esta ocasión. Nos llega ahora la banda Trompas de Farolopio con su tema Partiré. Ese tema está incluido en su último disco, Cada vez más Trompas. Dale una visitita por ahí, por su canal de YouTube, Trompas de Farolopio. Además, te suscribes, le das a la campanita y estás al tanto de todo lo que vaya publicando la banda. Así que nos quedamos con Partiré, Trompas de Farolopio. volvemos con otras de las ediciones del sello discográfico Maldito Records. En esta ocasión toca la otra vez de la banda Vuelco. ¿Sabes que en este canal de YouTube, de este sello discográfico, van colgando tema a tema e incluso el disco al completo para que lo puedas escuchar tranquilamente, lo que antiguamente era el escuchar antes de comprar? Vamos, que también lo puedes hacer en Spotify, pero como estamos en YouTube, que también nos da la posibilidad de ver el video lírico, vídeo de la banda, aunque parece que Spotify también está por esa línea. Pero hay un montón de bandas que huyen de manera estrepitosa de ese Spotify. Así que bueno, pues YouTube en este caso. Esto es Tócala Otra Vez, Vuelco. Ya no hay salida porque están las cartas echadas. La ciudad es grande y me abandona. Las calles que de nuevo arderán me tienden. Cuervos que con buitres juegan a cazar palomas de la paz y otra noche buena. Por la música de nuevo, son tantos recuerdos, no puedo evitar que se me erice el pelo. Compré un pedazo de cielo, mil colegas vieron cómo este punk rock les devolvió el sendero. Casi como el que no quiera la cosa, nos montamos ya en casi media horita de programa. Y qué mejor que llegar al Ecuador de mucho más que rock and roll para un clásico de los clásicos o una banda clásica de las clásicas. Hablamos de Lazy, nuevo trabajo discográfico, 40 peldaños se llama el disco de esta banda. Uf, no hace años que vinieron por Lanzarote, pero años, hablamos de años en la carpa de Teguise, ¡buah!, cuando se hacían conciertos y conciertazos que se hacían en esa carpa de Teguise. Más de lo que ves es uno de los temas que está incluido en este nuevo disco de Leise, 40 peldaños, lleva como título, editado por Maldito Records, y que al igual que decíamos antes con Vuelco, en el propio canal de Maldito Records, para que la redundancia, tiene el disco completo, tema a tema o todo de un tirón. Las bocas y todo lo que resta. ¿Quién no recuerda aquellos temas devorando las calles, buscando, mirando? ¡Puah! Clásicos por un tubo que tiene esta banda llamada Leise. Señores, señoras, abróchense los cinturones porque despegamos. Esta es la última hora. Esto es Sangre. Un tema incluido en un compartido con una banda de Tenerife y que llevó como título Sangre de dos madres, y que aquí traemos, bueno, del año 2023, recuperando un poco el sonido de esta formación, que ha tenido diversos cambios a lo largo de su historia musical. Y es curioso porque los hashtags utilizados son thrash metal y hardcore, así que hay una mezcla bastante importante, aunque lo de crossover le viene mucho mejor a esta banda llamada Sangre. Seco, parón, sin fader ni nada por el estilo, sino ¡pum! Termina el tema y otra cosa mariposa. Brujería, cuando escuché el tema pensé, digo, ¿cómo? ¿Brujería? ¿Un nuevo tema? Y con el título de Sangre Salvaje. Pero es que hay una historia, y es que muchas de las bandas a día de hoy en sus presentaciones de temas primero ponen el título de la canción y luego el nombre de la banda. Y es verdad que cuando lo leí digo, ¿cómo? ¿Eh? ¿Sangre? ¿Brujería? Pero no tiene absolutamente nada que ver con brujería. Se llaman Sangre Salvaje. Tienen un nuevo disco que se llama Silencio. Y este tema, que lleva por título Sangre Salvaje. We'll be right back. pues sí, De Sangre decía lo del parón en seco, ahora es otro parón en seco, pero en cuestiones musicales. El Mundo Contra Ti, video lírico oficial, que lo puedes ver en el YouTube de Ilegales, porque es lo que va a sonar a continuación, uno de los temas que incluyen en el nuevo trabajo discográfico de esta legendaria banda también llamada Ilegales. Peligrosamente es la voz de los desposeídos. El hijo del mundo es revolución, es un antipático puritano. El hijo del mundo descubre injusticias, si no las encuentra siempre puede intentarlas. Es la religión sin Dios, el producto de un mundo parado. El mundo contra él, contra mí, el mundo contra ti. El hijo del mundo tiene una misión, superar el umbral del absurdo. Lo ha devorado su metabolismo, es el mártir que hereda el futuro. El hijo del mundo puro impacto, es los restos de un naufragio. Soluciona un problema creando 10. Peligroso buen samaritano. El mundo contra él, el mundo contra mí, el mundo contra ti. La historia, todo lo anterior nunca ha sucedido. El hijo del mundo es un iluminado que fácilmente borra el pasado. Demuestra un robot que no es un robot, es la gente sin la gente. El hijo de puta vive peligrosamente, es un niño repelente. El mundo contra él, el mundo contra mí, el mundo contra ti. El mundo contra él, el mundo contra mí, el mundo contra ti. Tremendo, tremendazo subidón tiene que ser el haber teloneado a una banda del calibre de Motley Crue. Estamos hablando de los Sex. Tuvieron la oportunidad de telonear a esta banda a su paso por España y ahora están con nuevo disco. Y además de todo eso, están preparando la gira que los llevará por un montón de lugares. Así que, vistacito rápido a los Sex, a ver si tocan por tu ciudad. Esta música no era para ti. (Risa) Mezclar en un solo tema a Ex-President junto con Ora Zulu solo puede ser cañón puro y duro. El Paseo de los Tristes, encontramos a la colaboración de Aitor Velázquez a la voz y Manuel Romero al bajo en un nuevo tema de Ex-President llamado El Paseo de los Tristes. Te podría contar un montón de cosas que tienen aquí, como la letra, por ejemplo. Solamente el comienzo. Me amputé los pies, tengo alas para volar. Fracasar es el camino para volver a fracasar. Recétame serotonina artificial. El límite es el cielo, más bien la precariedad. Ex-President. Tengo alas pa' volar, fracasar es el camino pa' volver a fracasar. Recétame serotonina artificial, el límite es el cielo, más bien la precariedad. Punto primero, me ofende el rollo curandero. Mi diagnóstico es en verso y no pretende ser certero. Segundo, con la tristeza me confundo. En este mundo nauseabundo, con certeza nada espero. Tercero, callarme tiene un tanto harto. Si me callo una verdad es pa' gritártela bien fuerte en el cuarto. Sin dios ni yoga ni placebo, mala suerte que la droga no me haga feliz de nuevo. Lo quinto, tampoco dice nada distinto. Que no es libre el que pasea de la mano del instinto. En esto, de tejer texto que hay un sexto. El ejercicio es molesto, pero siento casi vértigo ante el séptimo. Qué desatino si no acabo. Pues decirlo en este orden es sacarme cierto clavo. No es nuevo, ni sé muy bien por qué lo hago, pero el camino que llevo, llevo vivo hasta el octavo. En el paseo de los tristes, a punta de pistola vas a ser feliz. Toma esta droga, te hará libre. La vida es como una bici, sí, sí, sí. Sé feliz, te lo ordeno. Malas vibras, voy a vivir la vida como Robin Williams. Tu mejor vestido es tu sonrisa. Con mi likes en Insta no va a ser mentira. Si algo me perturba no tengo ninguna duda que con tu post todo se cura. Pues dame la culpa, siempre fue mi culpa. Sé que te gusta, que necesite tu ayuda. En el paseo de los tristes, a punta de pistola vas a ser feliz. Toma esta droga, te hará libre. La vida es como una. Es un negocio, la depresión ahora es oro. En el mercado de la salud han hallado un tesoro. Mm-hmm. Cerramos la emisión de Mucho Más que Rock and Roll de esta semana con un adelanto de lo que va a ser el nuevo trabajo discográfico de la banda Ciclonautas, esta banda argentino-española. El primer adelanto lleva como título El Animal, una canción poderosa y rítmica a la vez, con riffs y sonidos muy modernos, pero al mismo tiempo realmente punzante desde la composición lírica, como ya nos tienes acostumbrado Mike Medina. Esto solo es el principio de la nota de prensa que acompaña a El Animal, el nuevo primer adelanto, más que sí, nuevo y primer adelanto de la banda Ciclonautas. Con ellos los dejamos hasta la próxima semana aquí en Mucho Más que Rock and Roll. No olvides de sintonizarnos y de darte un paseito por www.sancoyo.com. Y algunos salen a esperar.